Fabricio Berto, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Feliz Navidad, che. Igualmente. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Tranquilo después de lo del viernes, viste, que fue, se movió un poquito el barco de lo de Gavini. ¿Qué entrevista? ¿Qué entrevista? Esta creo que la tenés que poner ahí en el top 3. No, yo te digo top 5 capaz, ¿no? No, pero top 3 sí. Pero viste que son esas cosas que salen espontáneamente, vos no te esperás todo eso. No, totalmente. Y creo que el que está del otro lado tampoco esperaba eso. No, para nada. Fue sin filtro. Bueno, ¿cómo pasaste la fiesta? No, muy bien. Familia, tranquilo. Creo que es un momento que uno a veces pasa tanto tiempo afuera que te olvidas cómo es todo, ¿no? Así que la verdad que disfrutando. Viendo también, analizando algunas cosas de futuro. Ayer, por suerte, viendo NBA. ¿Viste así NBA al final? ¿Cómo? ¿Viste la NBA? Sí, vi Nueva York, después vi Oklahoma, así que bueno, la verdad que muy bien. El único partido que me perdí fue el de Oklahoma, pero después los vi todos. Sí, la verdad que van a estar duros todos estos muchachos, además juegan bien, parece que bueno, no, esos meses de no jugar no los ha molestado mucho, ¿no? Más que todo a Durán, bueno, a Carmelo tampoco, pero bueno, es un equipo creo que va a estar abierto este año, ¿no? Con esta temporada más corta y con la intensidad, ¿no? Que casi se van a jugar 4 partidos de promedio por semana. Claro. Y además equipos que se armaron sobre la marcha, obviamente. Sí, muchos cambios. Está bueno, ¿no? Está bueno. Así que, bueno, a disfrutar. Yo de todos los días ahora se puede ver básquet, así que volvemos a ahí andar siguiendo todos los equipos y a ver qué pasa. Anoche nombraba mucho lo que va a ser un poco el cuidado físico de los jugadores que juegan muchos minutos para esta temporada, ¿no? Y que puede ser un desequilibrante para ciertos partidos o ciertos niveles de cada equipo, ¿no? Y hoy debutan los 4 argentinos: Charlotte con Milwaukee, donde está Carlito Delfino; Orlando Magic con Houston Rockets, donde está Luis Scola; San Antonio de Manu Ginóbili frente a Memphis, justamente el verdugo de la temporada pasada; Filadelfia con Nocioni, que ojalá tenga algunos minutos, frente a Portland. ¿Te duele ver la temporada de NBA y no estar adentro o no? Y bueno, creo que ahora, de a poquito, bueno, si sale alguna chance, sin duda hay que tratar de estar, ¿no? Sin duda que está mi agente viendo ese tema, y todavía tengo un poco de margen para tomar o para decidir, ¿no? A medida que va pasando y un poco las fiestas son como el termómetro, ¿no? Que comienza, si bueno, ya comienza enero, y ya de enero en adelante tengo que quiero estar en algún lado para que sea lo mejor para la selección, ¿no? Así que eso también forma parte de esta fiesta para mí, ¿no? ¿Sigue siendo tu prioridad jugar en la NBA o tratar de tener una chance de entrar en la NBA? Y cuando ya vea qué pasa, si pasa enero y no tengo chance, sin duda que o mediados de enero, viste, son las fechas que uno tiene que ir definiendo y poniéndolo, bueno, así, listo. Tampoco, no quiere decir que si no juego en la NBA, no. El tema es acá hacer algo, de llegar con una competición o aún, viste, con mucho más roce, y no llegar casi parado a poner en peligro, no sé, jugar en Londres, ¿no? Estamos hablando con Fabricio Berto, bueno, campeón de la NBA con San Antonio. Qué linda época esa, qué linda época esa de San Antonio. Sí, la verdad que fue más allá que fue mi primer año que tuve la primera arritmia, pero creo que ni me acuerdo de eso, ¿no? Creo que el año ese o los años que me tocaron muy bien en San Antonio fueron increíbles, ya sea en la parte del equipo, en la parte humana, así la cantidad de amigos que me quedaron, y bueno, creo que de eso soy muy agradecido, ¿no? De haber tenido la chance que yo en mi sueño era decir, che, voy a jugar en la NBA, y estaba cerca de Memphis, y de repente salió San Antonio, y bueno, 2 años después salir campeón, bueno, ni hablar, ¿no? Y jugar con Manu, que bueno, son esas personas que realmente uno agradece a veces la cruzada desde que lo conozco. Fabri, si no llega a ser la NBA, ¿no? Uno es insistente con este tema, recurrente, porque o sea, somos egoístas, la verdad somos egoístas, y queremos que vos estés lo mejor que puedas estar y que puedas darle a la Argentina lo mejor que tengas adentro, tuyo todavía para dar, que sabemos que tenés mucho. Decimos, si no es... Tengo un poquito. No, tenés mucho, pero un poquito. creo que me alcanza para tratar de estar ahí y sin duda que voy, ya sé a dónde vas, viste que yo soy bastante misterioso con todo, ¿no? Pero eso es verdad. Pero sabes que bueno, las opciones están abiertas, el juego está abierto y no, así no te digo en un lado no voy a jugar o en otro no voy a jugar. La verdad que nada tiene un no hoy, así que eso depende de, así el objetivo no queda bien claro, no es que te quiero llegar lo mejor posible a Londres y no poner en peligro ni en situación ni en cuestionamiento que no pueda llegar. Pero sí tenés un ranking, NBA, Europa, ponele Liga Nacional. Sí, no sé si Europa, la verdad que no sé, hay que ver los lugares, cómo se mueve. Cuando ya entras, la verdad que la paciencia es lo que más premia en estas situaciones, porque no sabes si un equipo, a lo mejor de repente un equipo se le abre, se le... jugás con factores vos no lo podés manejar, si se lesiona un jugador, si esto, si le hace falta, si tiene el dinero, si han pasado el presupuesto, creo que hay muchos factores. Entonces, bueno, tengo, sin duda que ya lo entraré a apretar a mi agente un poco más, ¿no? ¿Y si llega a ser la Liga Nacional, llega a ser la Argentina? Bueno, eso será, o sea, es otro tema, ¿no? Es otro tema, pues, creo que personalmente, por más que digan, uno tiene que estar confiado y en la condición que hace. Siempre te he dicho, cuando vos jugás o cuando, no sé, volver a la Liga Nacional, todos piensan, decir, ah, volvés de afuera, y creo que todos los chicos que han vuelto pasan una adaptación, y sin duda que sería una gran adaptación de nuevo para mí, ¿no? No es porque haya jugado en la NBA, haya jugado en Europa y tenga experiencia, de si llegás y jugás y... Yo me caracterizo por trabajar, ¿no? Por ser talentoso que llega sin entrenar y meta punto, ¿no? Así que, bueno, todo tiene una subida y te digo, no hay un no para nada, ¿no? No, sé que no hay un no para nada y sé que cada vez que vuelve un jugador, como lo saben ustedes, le cuesta, lo está diciendo Pablo Quintero, que también se juega de otra manera el básquet acá, le costó Juancito Gutiérrez después de 7 temporadas en el Granada. Obviamente que una vez que se hallan, que se encuentran, que se pueden consolidar con el juego que ellos traen de afuera, con el de nuestra Liga Nacional, son jugadores determinantes, porque no hay casos prácticamente de jugadores que hayan vuelto o hayan pegado la vuelta después de muchas temporadas en el exterior, esos jugadores que vos decís, viene a robar, porque la verdad todos vinieron y no sé, ahora no se me viene a ninguno a la mente, pero casi todos rindieron. No, pero eso creo que está en la jerga argentina, ¿no? Uy, no, y creo que va más allá, si uno tiene la chance de poder jugar o ha pasado en otros deportes también, ¿no? Creo que ningún jugador quiere que suene esa palabra, y creo que, bueno, personalmente es una de las que más cuido. A mí siempre lo que fue, viste, ir y jugar hasta que no quede más nada de nada, creo que no me cierra a mí. Entonces por eso respeto tanto este deporte y respeto mucho los equipos donde he estado. ¿Cómo se compone un día de Fabricio Oberto hoy? ¿Cuál es el día de Oberto? A ver. Bueno, entreno, estoy bastante tiempo con mi hija, familia, amigos, pero generalmente tengo por ahí algunos negocios aparte del básquet, que me llevan, no me llevan tanto tiempo, pero voy aprendiendo, no sé, lo que es la bodega, viste, vas aprendiendo, me voy hasta Catamarca, vuelvo, pero algunos viajes, pero si no, entrenar, tratar de mantenerme en forma, si hay algún picadito por ahí me meto, me voy a jugar, y bueno, pobre lo que le toca, porque la verdad que cuando, si con ritmo, si choco alguno, imagínate sin ritmo, me lo haré como un autito chocador. Dice, usted es tres, el muchacho ese que está sentado ahí afuera. Sí, así que no, entramos, yo no juego mal con Fabricio, pero no, la verdad que... muy tranquilo, Córdoba, bueno, siempre me trata de primera, y bueno, por ahí ando, por ahí, por Buenos Aires, viajando, haciendo algún tour de medios, y la verdad que es otra vida. Cuando salí un poco, también eso es lo que por ahí creo que lo he hablado con vos, cuando vos salí un poco del ruedo y de la vida de estar todo el día viajando, viviendo en un hotel, y llegar después, cambiar todo el esquema de la familia de nuevo, se te complica. Por eso creo que también me lleva a tomar y estar bien consciente de la decisión que voy a tomar, ¿no? Y a dónde voy a jugar. ¿Pero te ves en Londres? Sí, no, eso. Me veo en Londres y voy a hacer todo lo posible para, así, más de lo posible, porque la verdad que ese es el, es el sueño, el desafío más grande que va a tener esta generación, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Ahí lo escuchábamos el otro día, Manu, por ahí, en una nota que decía que este sería un excelente logro, teniendo en cuenta Estados Unidos y España, alcanzar a dañar esa medalla de bronce, ¿no? Para, sería un gran, una gran despedida para parte de estos, de estos chicos que vienen con el espíritu dorado, ¿no? Sí, no, no, la verdad que sería, sería tremendo lo que puede llegar a suceder, y más que todo el yo, todas las notas o lo que dicen mis compañeros, es así, ¿no? Todo, tenés ese sentimiento adentro de que va a pasar algo bueno, y bueno, pero para eso que hay que trabajar mucho, ¿no? Creo que en el preolímpico se dio un buen paso, pero creo que el equipo todavía puede dar mucho mejor, ¿no? Porque cuando jugás con esa carga, creo que eso es tremendo, ¿no? De lo que nos tocó vivir a nosotros y tener la chance de vivir ese torneo en casa. Muchos equipos pasan y ganan cosas y nunca tienen la oportunidad de recibir todo ese afecto, así que ahora tratar de hacer algo grande en lo que sea en Londres. No, a mí lo que más me... Y te lo conté y te lo dije ya en varias notas, y eso fue el era cada noche donde anunciaban a Fabricio, número 7, Fabricio Berto, era... recibías un apoyo y un cariño que era increíble, emocionante. Sí, fue algo tremendo. Ahora que no hay palabras para terminar de agradecer todo ese cariño, ¿no? Creo que he hecho mucho, no sé, todo sacrificio para tratar de estar en la selección, y no fue fácil. Hasta una semana antes que tengo el desgarro, así que bueno, son cosas que, bueno, se trabaja mucho y la gente... es para devolverle a la gente todo ese esfuerzo, ¿no? Porque todo el cariño que te dan no se paga con nada. ¿Tenés alguna prioridad de... vamos a suponer que ojalá puedas estar en la NBA, ya te lo digo, ojalá puedas tener una chance de jugar en la NBA, porque sé que sos feliz ahí, porque sé lo que te gusta, lo que disfrutás, hemos compartido nota, hemos compartido caminatas en Estados Unidos, junto a Leo, junto a vos... Y sabemos de tu cariño para poder estar en la NBA. De no ser la NBA y de tener que elegir la Liga Nacional, ¿tenés preferencia por algún club? ¿Qué cosas vas a poner en la balanza? No, creo que siempre estar en la máxima, sin duda que si vos me nombrás a mí, siempre sale Atenas, ¿no? Pero creo que hay que tomar la decisión y ver lo que pasa en el momento, ¿no? Creo que siempre lo he manejado, y siempre he dicho que el lugar y todo, como me han hecho sentir, ha estado Atenas, pero no sé, creo que también hay, como te digo, no hay un no para nadie, ¿no? ¿Y qué pones ahora en la balanza? ¿La lejanía de tu familia? ¿Las cuestiones? Sí, eso suma, y después... ¿Proyecto deportivo? También lo que es el proyecto deportivo, creo que es súper importante, y más que todo que yo tengo un... así, ¿no? He evolucionado como jugador y tengo una forma de jugar que se tiene que adaptar a un equipo, ¿no? Claro. Así, yo me considero ahora el que llego y tengo que no molestar al equipo, sino que sumar. ¿Lo harías en un equipo? ¿Ese pensamiento lo trasladarías a un equipo de Liga Nacional también? Y creo que sí. Así, yo no tengo, así no me considero un salvador de ningún equipo. No que puedo ayudar a que mejoren o que, así no... No me veo promediando 30 puntos, que es un jugador que puede cambiar. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces. Claro, la imagen que uno. Tema, pero después la decisión pasa mucho por estar tranquilo y hacer lo que uno le siente bien. Claro. Muchas veces te puede decir, no, a mí no me gustó, si te gustó la decisión, es la decisión de cada uno, ¿no? No, seguro, eso seguro. Seguro, seguro. Lo que sí, no va a faltar buena música en el vestuario y en el viaje. Eso creo que no. Ahí no le vas a dar el lugar a nadie, ¿no? Ahí no vas a dar lugar a nadie. No, ahí no tienen chance. Ahí no tienen chance. ¿Y qué música pondrías? ¿Qué seleccionás? No, tengo que... Tampoco... Es un poco variado, pero más para el estilo mío. Yo estoy mucho con el rock, mucho música más alternativa, pero tampoco dejo de escuchar. Si tengo que escuchar cuarteto, escucho cuarteto, escucho un poco de todo. A ver, ya como sé que escuchás un poco de todo. Como dice un viejo dicho, la variedad es el gusto. Exactamente. Exactamente, eso es verdad. Pero qué lindo, bueno, que sos. ¿Cómo? Qué lindo que sos. ¿Cómo es? Pero bueno, después uno termina en lo de uno. Mira, ahora hace bastante que vengo sacándome la cabeza con Fernández, que nunca había tenido, me invitó un montón de veces por intermedio de Brenny, después que conocí a alguno de los chicos de banda, nunca lo había podido ver en vivo. Y después que los vi, la verdad que me voló así. Son buenos, la ¿eh? Pelu. Sí, no, no, y lo que fue. Así la conexión que tuvo con la gente fue increíble, y creo que es una mística que cada vez que venga se va a vivir, y la verdad que no lo puedo vivir ya que cuando vuelven, porque fue impresionante, impresionante. Bueno, Peñarol lo iría, entonces a Peñarol lo iría, porque ahí está la barra, la Pepa, que lo pone Leo Gutiérrez, así que se complica. Leito, ¿cómo están los muchachos? Y depende. No, ahí maneja Leo. Ahí maneja Leo. No, a Flamengo de Brasil tampoco, porque el Yacaré pone a Antonio Tarragorros y Teresa Parodi. No te rías, es así. No, pero ya te sabes que después que estuvimos en Valencia conocí a Nirvana y YouTube, no los conocía hasta ese momento. Pero ahí como se culturizó un poco. Sí, claro, aprendió. Pero a vos te gusta mucho también el rock nacional. Sí, no, rock nacional escucho mucho, y lo que son, qué sé yo, nuevas bandas, o bueno, que es el día que fui, tuve la chance de ver en el Grand Rex a Charlie, así que bueno, también esos conciertos que hizo fueron impresionantes. Sí, la conexión que hay con la gente es terrible, ¿no? Sí, y después que, bueno, viste, por una cosa o por otra tengo chance de vivirlo muy cerca, casi como si fuera un músico, así que bueno, eso es impagable. Impagable esa sensación de estar ahí, de ver que te trate muy bien, es muy bueno. Acá me llega un mensaje que me escribe uno de los que sigue ahí en el Twitter, viste que uno anda todo el día, sí, con el telefonito. Ah, tengo que hacer un stream. Yo te voy a llamar por molestarte a vos. Dale, tres cosas. Acá piden que hagas un stream, que los tenés abandonado, ¿sí? Sí. Vos sabés lo que me ha pasado con el tema de tecnología, no tiene nada que ver lo que estaba hablando, pero... Dale. Es increíble, cuando la tecnología se te revela en contra, no hay forma de ver... Es verdad. Ni Twitter, ni esto, ni lo otro. Nada. Así que, pero bueno, esta semana, hoy precisamente que ha pasado el fin de semana, me voy a poner, y creo que a la noche puede llegar a ver un stream. Bueno, acá, mirá, me llega uno y me dice... Primero un stream para Oberto, pedile que haga. Bueno, ya está. Ese quilmeño dice... Quilmes le hace falta un 5. Tirale, preguntale a Fabri si jugaría acá en Mar del Plata. La sacamos de algún lado por la plata, dice. Después dice, ahora en Italia le falta un musicalizador, me dice uno. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Viste cómo está? Explotó esto. Pero no tenés ningún lugar todavía. No tenés ningún lugar elegido, no. Digo. No, todavía no. Pero bueno, ya sabes, cuando pase la elección, lo importante es que hoy por hoy que vuelva a jugar y en un equipo para llegar lo mejor posible. Después, bueno hay cosas a favor y cosas en contra, y bueno, eso viene todo, todo así. Bueno, Fabricio, gracias por el contacto, por el tiempo. Por favor, un placer. El placer fue nuestro, realmente. Que tengas un buen fin de año, y la próxima ya va a ser para que nos cuenten qué equipo vas a jugar. Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, vos sabés que yo... Vos como estás metido en las redes sociales, te vas a enterar antes que yo, o algún comentario. Vos sabés que yo te pregunto a vos siempre, no tengo problema. Te mando un mensaje. Manda la fuente, te mando un mensaje a lo loco. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande, saludo a todos los chicos allá.